aquella mujer. La radio con éxitos del país y del mundo, Vox 102.9, te acompaña todo el día con la mejor programación y la buena música. Comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. La atmósfera pesada pronto se tornó. Así comienza Atmósfera Pesada. Atmosfera pesada. Von kurzem Blick hab ich gewollt, hab's mir schon ausgemalt in Bild und Wort, dass ich im nächsten Moment aufsteh und zu dir um mich geh. Manchmal darfst du's einfach nicht hinterfragen, hast du auch schon letztes Mal gedacht, dann hat's dich betrogen. Aber glaub nicht, du kannst dich wehren, wenn's dich quält. Bei dir die Zweisamkeit füllt alles, was ich will. Greif dich fest nur an, dann spür ich das Gefühl, das muss richtig in der Luft schmecken kann. Alles, was ich will, find ich nur bei dir. Kennst du das Gefühl? Ganz andere Leute aus Bissen dran. Jeder ist irgendwer, irgendwann. Und würde nur für ein Lebensabschnitt lang. Ängst mich einmal ein, lass mir's besser gleich sein. Weil die Freundin von der Freitag sagt, das wird sofort befreien. Aber was soll ich tun mit der Welt, wenn mir einfach die Zweisamkeit fällt? Tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos y qué buena manera de comenzar esta nueva misión con 120 minutos de buenas canciones. Te vamos a estar acompañando este lunes 16 de septiembre y la fiesta sigue aquí en Atmósfera Pesada. Dale, quédate. saludo para todos ustedes. Los estoy mirando desde José C. Paz. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada. Vox 102.9. Le pone música a tus lunes. Y así comenzamos esto que es Atmósfera Pesada con la mejor música en esta primera hora de la mano del señor Kevin Pintos. Hoy vino un poco engripado, un poco bastante engripado hoy Kevin. Así que bueno, le vamos a escuchar tal vez un poco, sí, mucha gira, ¿no? Mucha gira. Así que le vamos a estar escuchando seguramente su voz un poco más grave. Hoy va a estar más sensual esa voz, me parece. Tanto, sí. Mirá cómo sonó esa voz. Opa, las chicas del otro lado van a empezar a mandar mensajes seguramente enseguida, Mucha gira, decíamos, con Fede. ¿Desde cuándo? Desde el jueves que el señor anda de giroso, como dice el señor Fabián Farías. Me falta el miércoles. Le falta el miércoles. Maldito miércoles, ¿no? Tal vez. No me dan los tiempos con el trabajo. No le dan los tiempos, dice. Y menos mal que no hay los lunes, porque si no hacemos ese programa solo, ¿no? Sí, sí, es que casi hoy creo que íbamos a hacer programa solo. Sí, sí, sí. Hoy estaba complicadito con la gripe y dijo, bueno, yo me los puedo ojos, quedar los y ustedes ojos está que se caen en cualquier ¿viste? Momento. ¿Viste? Yo también le dije lo mismo. Me voy a San Luis los lunes. ¿Qué va? Cambio, ¿a San Luis? Cambio de estilo. San Luis los lunes, los miércoles, maldito miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, el lunes que viene hacemos el programa. Sí, sí, lo perdemos, me parece. Lo perdemos. Así que bueno, estuvo pasando música ahí en San Martín. En San Martín, el señor, y parece que le fue muy bien. Entonces está así como, ¿cómo estoy? Claro. Tampoco así. Está hecho una estrella. Sí, está. Está es más, terrible. En cualquier momento no nos va a hablar a nosotros. Sí. No. Olvídate. Se va a otra radio. Olvídate. No sé si a otro radio, pero a nosotros nos deja solos, me parece. Bueno, estamos ahí con la gente que está conectada. Hay muchos mensajitos ya, así que bueno, estamos saludando a los primeros oyentes. Oscar Pintos desde su trabajo está haciéndonos compañía allí de Varela, por supuesto, en Varela. Grechu Pérez, hola, gente linda, dice, escuchándolos hermosos temas que pasan con cariño al equipo, dice, y vos, Kevin, portate bien. Ya te conoce, Grechu. Ya te conoce. Portate bien, te dijo. Yo todavía no hice nada. No sé. Desde Ramos Mejía, mirá cómo saben cómo vos te portás. Ella está en Ramos Mejía y ya te conoce. No bárbaro, tengo qué nada bárbaro que ver. No sé. El señor Saverio Saladino nos está acompañando, nos dice, hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Adrián Díaz, ¿cómo están? Nosotros estamos bien, escuchando buena música, sobre todo, eso es lo que más nos gusta a nosotros. Kevin un poco engripado, como venía contando, yo saliendo de una gripe, y Fede hoy se contagia. esperemos que no, pero bueno, seguimos saludando ahí a Betina Padral, que compartió el programa, viene ahí por ella, viene ahí por nosotros, muchísimas gracias. Maribel Jaramillo desde Claypole nos está acompañando. Raquel Florencia Flores, hola gente bella, nos dice, hola, ¿cómo te va, Raquel? Ana María Jaramillo, la chiquitita de la Jaramillo, está ahí acompañándonos, un beso enorme para vos, gracias por estar, hermanita. El Sabrito también decía, también nos decía, hola gente bella, están todos como Caterín Fulok. Ya, las oyentes, muy bien ahí. Y tenemos a la señora Alicia de Varela, que voy a leer el primer mensajito. Dice, hoy se conmemora 48 años de la Noche de los Lápices. Saludos, besos para todos. Excelente comienzo de semana. Feliz mes de la primavera para todos. La señora Alicia de Varela siempre nos tira ese dato tan importante. Así que bueno, a mí me pega de cerca esa Noche de los Lápices, esa noche que empezó prácticamente todo. Así que bueno, beso enorme para Alicia por recordarlo. Ceci Ruiz Díaz, Graciela, gracias, decía, por estar cada lunes compartiendo buena música. Bendecido inicio de semana. Gracias por ese mensaje. Beto Salcedo, qué bueno, un lujo, nos dice. Qué lindo ese mensaje, un lujo para nosotros tenerte ahí del otro lado. Sonjita, Sonja, está ahí haciéndome compañía, negra, en cinto, esperando, me decía, en sintonía, ya está ella. Gracias por estar siempre cada lunes acompañándonos. Eduardo So también está ahí desde San Francisco Solano, dice La 24, El Panther. Bueno, seguite ahí en el aire de la radio acompañándonos y seguí ahí escuchando la buena música del señor Kevin Pintos, dale. My wandering way and the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander, and I was born the next of kin, the next of kin. Met in town, in a border town, he vowed we'd never part. Though he tried his best to settle down, now I'm all alone with a broken heart. In the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander, and I was born the next of kin, the next of kin to the wayward wind. In the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Tenemos un encuentro con las mejores canciones de todos los tiempos, ¿eh? Así que quédate ahí, que te hacemos compañía durante 120 minutos con la mejor música, la música que a vos te gusta. Hoy, 16 de septiembre, día del almacenero. Estás a tiempo de saludar a tu almacenero, ¿eh? Así que bueno, dale. ¿Qué dice Kevin? ¿A quién? ¿No tenés almacenero en tu barrio? No, vos de tener no. Tengo, pero... Bueno, pero te vas y le decís hola, feliz día. No me da ni fiado. ¿Qué? Bueno, pero por ahí si lo saludás por el día del almacenero, te da fiado. ¿Y por qué tenés que pedir fiado? ¿No trabajás vos? Pues si le vamos a saludar, que me dé fiado. ¿Qué le vas a ir a pedir fiado? Fernet. Un uvasal, alical, todo sí. Eso tenés que pedir sí, fiado. Sí, yo creo que sí. Perdón, dije marca. Sí, lo dejamos ahí mejor. Ya seguramente Gide Varela te va a estar dando. Porque viste que ahí mandó unos mensajitos y dice que sos una estrella fugaz. ¿Va? ¿Qué estrella? Dice. Anda enojada. ¿Anda enojada? Porque no la llevé ayer. Dice que hay muchos chismes. Ella está enterada de muchas cosas, me parece. Yo me tengo que empezar a juntar con ella. No, capaz que eso, los chismes son de ella directamente. Bueno, seguimos saludando ahí a Charlie de Melanie, que nos mandó un audio. Gracias por ese audio, gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, hoy tuvimos un día soleado. Hermoso día el de hoy. 25 grados, ¿eh? Se viene la primavera así a full. Hoy me levanté a las 5 de la mañana y ya sentía los pajaritos. A las 5 de la mañana me levanté, ¿eh? Pero bueno, porque tenía que hacer un trámite, porque si no, no me levanto, esa no, ni jugando. Pero bueno, dije, los pajaritos a esta hora están totalmente locos. Locos, están trinando como locos. ¿Qué te convertiste en gallo? Más o menos. Hoy, la verdad, a mí me cuesta mucho levantarme temprano. No me hace nada bien levantarme temprano. Yo creo que a los demás no les hace bien que yo me levante temprano. Bueno, tuvimos una térmica de 23 grados. Hermoso el día de hoy. Mañana martes tenemos también 23 grados, una mínima de 15, así que va a estar lindo. Aprovechen, aprovechen, porque el jueves se viene lluvia otra vez. 93% de probabilidades de lluvia, así que va a llover sí o sí. Sábado y domingo también llueve, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos 52% y 61% de probabilidades de lluvia. Así que, nada, a disfrutar estos días lindos. Y al que le gusta la lluvia, bueno, que disfrute de la lluvia. Pero bueno, a mí no me gusta para nada la lluvia. Tortas fritas. ¿Qué quiere comer? Y Barba, estás engordando otra vez, ¿no? Basta con la harina. Basta con las harinas, Kevin Pintos. Que sea de integral. Bueno, vamos con más música. I built my love house. place where love and a smiling face. That's the place where love is. That's the way love is. That's the place where love. Anywhere you give, that's the place where love is. We've had our ups and downs. We yell instead of talk. Well, we both ran around in a state of shock. Lonely and afraid, we looked inside our heart. Found our love survived, shining through the dark. Así estamos en esta máquina del tiempo que te lleva a recordar y a escuchar las mejores canciones, ¿eh? Las canciones que seguramente vos en tu adolescencia has vivido, has bailado. Bueno, Alicia Varela nos decía, qué lindo tema el del comienzo de la programación del operador en turno, ¿eh? Y sí, el primer tema era del señor, el mejor cantante de country para mi gusto, obvio, del señor Joaquín, a mil millas de ninguna parte, Alicia. Así que bueno, me gusta mucho que lo hayas disfrutado ahí. Yo también disfruto de ese tema, porque la verdad que a mí Joaquín me encanta como cantan los countries, ¿eh? Seguimos saludando ahí a Elvio Ibáñez, buen comienzo, nos decía, de programación. Javier Iturres también está acompañando y nos dice buenas noches, en sintonía, disfrutando la mejor programación. Saludos a todo el staff y felicitaciones para Kevin, que el viernes la descosió en club, en dúo club en San Martín, ¿eh? Ya empiezan ahí a llegarte las felicitaciones, Kevin. Seguramente has pasado muy, muy buena tanda. Te ha bailado la gente, por eso es que la gente quedó contenta. Así que seguramente vas a estar yendo en cualquier momento otra vez para San Martín. ¿No siento, Fede? No creo que se lo pierda. Bueno, seguimos ahí con Lili Gutiérrez, que nos decía, hola, buenas tardes. Me hicieron mucha falta, ¿eh? Bueno, sabemos que estuviste ahí con una nana bastante importante, así que te mandamos un beso enorme y que te recuperes pronto, bien, bien, ahí a full, que estés otra vez todos los lunes escuchándonos, porque la música sana, ¿eh? Así que bueno, besos para vos y nada, que estés bien, bien, es lo único que te decíamos. Maribel Jaramillo, hola, hola, linda noche con tan buena música, chicos, cada lunes mejor, nos decía. Gracias, Maribel, yo sé que esto te gusta mucho a vos. Y G. de Varela dice, yo soy testigo, Ángeles. No sé de dónde viene la conversación, pero ya se están juntando a sacarte, me parece, manos. No, porque ella también se mandó varias. Ah, ¿sí? Ah, bueno, bueno, hay que pasar factura acá al aire nomás. Había que controlarla porque... ¡Apa, apa, apa! ¿A la G? A todas. ¿A todas? Y vos te juntás con todas esas chicas, las estás corrompiendo, me parece. Yo. Pobre las chicas, pobre de ellas. Vamos subiendo ese volumen, que por los parlantes te vamos a buscar. Someday you're scheming. and your dreams. Speed along the city streets, the street has turned to flames. Band of boys runs you down, beats you at your game. Brother, you're the only one who can raise your hopes. Out to waste another day far away from. Recargado con mucha música, con muchas canciones, con todo el ritmo, con todo el power. Estamos transitando este día, lunes 16 del 2024, haciéndote compañía hasta las 21 horas de la mano de Kevin Pintos en esta primera hora. Ya han pasado 43 minutitos de la hora 19, como va pasando la hora, y nosotros queremos escuchar mucha, pero mucha más música. Vamos. In love, I guess. Well, there was wildfire, but not for you. Dancing with the boots. A life of sin. Oh, a life of love. When you've been pushed, yeah, and you've been shoved. I left with nothing but worn-out shoes. Dancing with the boots. Para el mundo, Vox FM 102.9. With the blues. nosotros seguimos inspirándonos con cada canción. Estamos con gente, con mucha gente en el vivo, así que vamos con esos mensajitos. Edu Longo dice: hola gente linda de Atmósfera Pesada, siempre con buena música, los felicito, abrazo grande para todos. Gracias Edu por estar acompañándonos. El señor Fabián Farías también nos estaba saludando. Gracias por hacernos compañía también. Raúl Ayala dice: me pasaron este dato, muy buena la música. Bueno, la gente está compartiendo, quiere decir que está contenta con la música que estamos pasando, la música que estamos escuchando. Y bueno, si vos querés escuchar todos los programas, podés hacerlo por medio de Spotify, que ahí te vas a encontrar con todos los programas de Atmósfera Pesada y te vas a dar cuenta la buena música que tiene este programa. Los chicos siempre se vienen con muchos temas que no, casi no son repetidos. Hay muchas versiones, muchos covers, así que te podés enganchar y la pasás muy bien escuchando lo que a vos tanto te gusta. Seguimos con más música de la mano de Kevin Pintos. Esteban Melúa, conocida simplemente como Katy Melúa, es una cantante y compositora georgiano-británica. Hizo su debut musical en 2003 y en 3 años se convirtió en la artista femenina con mayores ventas en el Reino Unido, así como la artista femenina europea con las mayores ventas en Europa. Sus géneros musicales son el blues, el jazz, el folk y el pop. Nació el 16 de septiembre de 1984 y hoy, en el día de su cumpleaños número 40, pasa con su encantadora voz por Atmósfera Pesada. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, you know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go. Mother left me when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked one. Take a hint from me, mama, please. Estás en Radio Box 102.9. No te olvides que podés escuchar su programación todo el día, ¿eh? Y por supuesto podés escucharlo, el programa que está anterior a nosotros. La verdad que es muy, pero muy recomendable, ¿eh? El señor Adrián Pontari hace Club 60 y lo hace muy, pero muy bien. Así que le estamos mandando un beso grande, y bueno, un saludazo, porque bueno, se fue recién y un capo el señor, ¿eh? Así que hay que escuchar su programa, muy lindo programa, ¿eh? Muy buena música, muy recomendable. Seguimos con más música de la mano de Kevin Pintos. Into the bones, I'm burning up like a paper cup, a contagious blue to be loved by you. It's a contagious blue. Contacto con Vox 100. Got a brush when we touch. I'm like a boy with a newfound toy, a contagious blue to be loved by you. In and like a hurricane, then you rattle my brain. A contagious flu to be loved by you. It's a contagious flu to be in love and love by you. Take it slow, I want you near. You can get what you want. Yeah, you can get what you want. You can get what you want, but still something is wrong. I made a tattoo and it's all about you. Don't you make me blue. A contagious flu to be loved by you. Contagious flu. Y estás en la mejor hora, ¿eh? La mejor hora, la hora del mate también. Y lo estás acompañando con la mejor música, la música en esta primera hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Seguimos con los mensajitos de la gente. Irma Ayala, soy de Berazategui, mi amiga me pasó el link, dice. Se llama Mariela y es de Remedios de Escalada. Muy buena la música. Gracias, Irma. Gracias por estar acompañándonos y también estar pasándole el link a la gente, ¿eh? Gabriela Cáceres dice, escuchándolos. Hola, nos decía, muy bueno amigo, te decía Kevin. Mariela Castillo dice, ahí compartí con mi mejor amiga, una de hermana de mi alma, un tema para Irma Ayala. Mirá cómo se están compartiendo el programa ahí entre las hermanas. Buenísimo, buenísimo. Vas a ver que te vas a quedar todos los lunes escuchando Atmósfera Pesada porque da gusto la música de los chicos. Fabi Farías dice que está en sintonía desde Zona Norte. Hola Fabi, ¿cómo te va? Creo que hay un mensajito más abajo de Fabi, ¿no? Ahora lo vamos a estar repasando. Y Lili Gutiérrez dice, qué buen tema, lo disfruto a full. Claro que sí, Lili, vas a ver que la música te va a sanar, pero así de una te va a sanar, ¿eh? Así que arriba ese ánimo, vamos con más música de la mano de Kevin Pintos. Well, Buenas noches, buenas noches. Acá en sintonía, Chuli Sosa de Zona Norte. Acá estamos escuchando Atmósfera Pesada. Un saludo muy grande a la señora Jaramillo, a mi amigo Kevin Pinto y Fede Longo. Saludito muy grande a Kevin, que estuvo el viernes, estuvo por acá, por la zona norte, estuvo por la zona norte. Hizo lo que quiso, ¿eh? La verdad que buena tanda de rock and roll que estuvo ahí con Fabián Farías, también con muchos amigos. Saludito muy grande, ¿eh?, de parte de Chuli Sosa. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. You can turn me on with just a touch, baby. I look around me, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can sleep until I feel your touch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Running out of time, 'cause I can see the sunlight up the sky. So we hit the road in overdrive, baby. I look around me, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can sleep until I feel your touch. And I said, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. We'll be right back. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Y qué lindo que suena esto. Me mató porque no puedo hablar. No hay música, no hay letra de esto. Gracias, Fede. Pero te estoy facilitando porque sí, no tenés letra, podés cantar tranquilamente con cualquier cosa le meto. Cualquier verdura le mando. No, bueno, decís? Tampoco tan así. Bailo. Sí. Claro que sí. A tu mujer la pisada. De la mano de Fede Longo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La música es el único transporte que sin viajar te traslada a donde tú quieras. Nothing Y estamos saludando a Fabián Farías, que decía: felicitaciones a Kevin, Jair y Pintos por su tanda en la inauguración de Dúo Club, espectacular, dice. También decía saludos a toda esa banda que se tomó la molestia de venir hasta San Martín. Bueno, se tomaron la molestia y hasta el agua del jarrón, pero creo que la pasaron lindo, dice. Así que bueno, ya estás deschavado, Kevin. Hasta el agua del jarrón. ¿Cómo volviste? Yo no. ¿Vos no? No, yo no. Ah, porque vos estuviste pasando música, claro. Y después viniste manejando. Claro, ah, yo me cuidé. Sí, yo creo en mi hijo yo. ¿Cómo llegué? Llegué para tomar los mates. Ese silencio que quedó después, yo creo en mi hijo. Sí, no quiero decir nada. Llegó con el auto y vino a tomar unos mates con mamá en la mañana temprano. Se quedó a dormir en casa. ¿Llevó facturas? Salió mamá a comprar las facturas. Dale, Kevin. Era la visita. Él se cree que es visita ya. Es terrorífico este muchachito. Bueno, seguimos saludando ahí a Lorena Causat, que nos decía buenas, buenas. Hola, Lorena, ¿cómo te va? María Ángeles también dice buenas. ¿Cómo anda la mamá de Kevin? Saludos para Fede también, dice María Ángeles, ¿eh? Bueno, la mamá de Kevin anda bastante mucho mejor, ¿eh? Saliendo de a poco todavía. Una gripe bastante larga, estas que se vienen ahora. Y bueno, me tocó a mí. Ahora le cayó a Kevin. ¿Lo habré contagiado yo? Tal vez. Miguel Leiva dice buenas tardes, noches. Gracias por los temas hermosos, dice. Saludos a mi amiga Lee y a mi Hugo. No sé si el apellido es Corbalán o Borbalán. Escribió con B, por ahí es Borbalán. Se me ocurre que puede ser Corbalán, ¿eh? Que se debe haber ahí chispoteado la letrita. Maribel Jaramillo dice un temita para Lunita, que está cumpliendo 6 añitos y está regresando de Las Toninas a Claypole con su Abu Domi, y nos manda las gracias. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Lunita, que está de cumple feliz, ¿eh? Un beso enorme para ella. Y bueno, seguimos escuchando la música de Fede Longo. Disfrutemos de la música de Fede Longo. La verdad que cuando viene Kevin Pinto a Zona Norte es un rompecorazones. Es como si viene Luis Miguel a Zona Norte. Y es Kevin Pinto, el verdadero, de Atmósfera Pesada. Por favor, Kevin Pinto, la próxima vez que venga para este lado de Zona Norte, avísame, porque dice mi hermana que te invita a comer. Te invita a comer mi hermana. Ojo, nada más. No le mientas a tu madre, no le mientas a la señora María Ángel Caramillo, no le mientas, Kevin Pinto. Te tomaste hasta la fuente de San Martín, la fuente de agua que hay en la rotonda. Ay, por favor, qué bárbaro, Kevin Pinto, mi amigo, vos sos mi amigo. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y esto continúa, continúan con muchas canciones que supieron llegar, que fueron éxitos. Y esto lo podemos repasar acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Tenemos mensajito de Daniel Bernard que decía: muy buena la radio, debe ser muy bueno el programa. Mir González, buenas noches, nos dice a los tres, ¿eh? Buenas noches, Mir. Raúl de Granbur también está ahí del otro lado haciéndonos compañía. El Chuli Sosa con esos audios. Se pasa. Luis Miguel le mandó. ¡Luis Miguel! Pero ni parecido. Pero por las chicas, debe ser que te gritan, porque las escuché. Escuché que cuando estabas pasando música las chicas gritaban. No vamos a decir qué dijeron, ¿no? No, se escuchaba que gritaban como alborotadas. No, se escuchó también un. Algo dijeron. Ah, no, complicado. Bueno, ¿es complicado? Ay, bueno, esas son tus amigas que. Bueno, estamos con Moro Rock. Dice: hola, mamá de Kevin. No tengo nombre, estoy etiquetada la mamá de Kevin. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Saludos, paspado, te dice, ¿eh? Sebastián DJ Fernández. Hola, mamá de Kevin. Hola. Nilda Molina también está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Y Lili dice: es un muchachito más que bueno. Yo creo que con los audios del Chuli que dijo que te tomaste hasta el agua de la fuente de San Martín, este mensajito de Lili quedó fuera de lugar. Bueno, pero puede ser bueno igual y tomarse lo que claro, se le cruce. Se tomó el agua, dijo, no dijo que tomó otra cosa, bueno, ¿no? Dijo también, agua. También aclaró el agua. Era rica el agua. Vamos subiendo ese volumen, que por los parlantes con este sonido azul te vamos a buscar. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. What if you want? What if you like? What if you say you pay your money and take it? Fede Longo, te manda saludo mi tía. Dale. Linda música está pasando, dice mi tía. No se anima a hablar. Venite a Zona Norte. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Muchachos, Kevin Pinto y Fede, vienen a Zona Norte, hacen Depredador 1 y Depredador 2, son depredadores. La canción Algo me tiene agarrada de Etta James es un vibrante testimonio del poder transformador del amor. A través de su letra, la cantante expresa una sensación abrumadora y positiva que ha tomado control de su ser. Una experiencia tan intensa y novedosa que la lleva a creer firmemente en su origen. el amor. Desde el comienzo la letra describe un cambio radical en la persona que está enamorada. Etta James canta sobre sentirse diferente desde su manera de caminar hasta su forma de hablar, lo que sugiere que el amor tiene la capacidad de renovarnos y cambiar nuestra perspectiva de la vida. La repetición de la frase "oh, debe ser amor" refuerza la idea de que estos cambios son síntomas de amor profundo y verdadero. La canción también aborda la dualidad del amor, reconociendo que aunque puede ser una fuente de felicidad, también puede llevar a una sensación de vulnerabilidad. Etta James menciona que se sentiría morir si perdiera este sentimiento, lo que indica la intensidad de su conexión emocional. La música, característica del estilo soul y Rhythm Blues del artista, complementa la letra con una energía que captura la euforia y la potencia del amor. Esto es el poder del amor, según Etta James. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Escúchate muy bien este tontón. Estamos en el bosque los dos muy solos. Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy. Yo siento que mi cuerpo comienza. Ser con este tom tom, donde quiera que esté. siento sola. Entre la selva ya no resisto más. Y yo siento que mi cuerpo va a estallar. Y esto continúa. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos, eh? Estamos por... se viene una remera, perdón, me tilde. Estaba leyendo. Se viene una remera de Atmósfera Pesada, ¿eh? A las personas que en el próximo programa vayan compartiendo el programa, se queden desde el principio hasta el final, se va a estar ahí sorteando una remera de Atmósfera Pesada. Hay dos remeras, ¿no? Según me dijeron ustedes, muchachos, hay dos remeras. Una, talle... Una talle M. M. ¿Y la otra? XL. XL. Así que bueno, las personas que quieran participar el próximo programa, los vamos a estar esperando. Decime. Pero se sortea una. Obvio, es una remera, pero hay dos talles. Ya metiste la pata. Ya metí la pata, ¿no? Bueno, no, pero es una remera. Una remera, ¿eh? Y no bueno, sé. A quien le quede el talle XL va la XL. A quien le quede el M va la M, ¿no? No se le puede contar nada, que ya mete la pata esa mujer. Me cuentan todo mal, entonces. No, vos entendés lo que vos querés. No, me contás todo bueno, mal. Bueno, no empieces a pelear. En tu hora, Fede. Peinar la tuya. Cada bueno. tu hora no podías hablar, te sentías no, ¿viste? Mal. Ahora, así es. Rétalo. Pero rétalo. Que haga bien las cosas. Bueno, se puede confundir, es humana. Rétalo, Fede, rétalo. No, no se puede confundir, porque nosotros cuando nos confundimos nos da. Bueno, eso es verdad. Ahí no te puedo defender. Yo hice todo lo que pude. Hasta acá llegué. Bueno, seguimos saludando a la gente. Alexander Juárez dice, hola, buenas noches, muy bueno el programa, saludos para todos, aguante el rock. Sí, sí, aguante el rock. Lili dice, no los podía encontrar, estoy pateando rock acostadita. ¿Se puede? Sí, se puede, claro que se puede. ¿No sabés los rock que me pateo yo acostada? Siempre. Estoy con los auriculares y escuchando muy buena música siempre, ¿eh? Estamos saludando a César Balma, que siempre nos pide permiso para entrar y nos da las buenas noches. Hola César, ¿cómo te va? Raúl Ayala, recién mandé mensaje, soy de Zona Sur, muy buenos los rock, nos dicen. Bueno, Oscar Rolón también está acompañándonos. Macumba, saludos desde la isla ciudad San José del Rincón, Santa Fe. Hola, ¿cómo te va, Macumba? Silvia García, también me pasó mi amiga Mariela, dice de Escalada, y de paso está saludando a Irma, creo, sí, a Irma de Berazategui, ¿eh? Bueno, seguimos así de la mano de Fede Longo en esto que es Atmósfera Pesada. Vamos. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Spark burn. Esto que suena en este momento a pedido de Silvia García, que programó su canción Suena Así en Atmósfera Pesada, y ahora acompáñanos en este viaje a escuchar para pensarlo. Poesía de los buenos recuerdos, de los malos también. Y un minuto antes de tu último aliento, quizás volverán las fuerzas que ya no vas a tener. Y tu cuerpo astral se elevará. En vida ni te vino a visitar. No sé si alguna vez te diste cuenta que desnudo has nacido, desnudo te enterrarán. No sé si alguna vez te has preguntado si discutirá tu gente los bienes que dejar. Quedará en tu mente eternamente el recuerdo de las cosas que ya no podrás borrar. Y el eterno sueño que envuelva tu cuerpo quizás no sea respetado, algún chiste contarán. En vida ni te vino a visitar. Y tu cuerpo astral se elevará. Y tu espíritu se iluminará. Y podrás verte acostado en un cajón. Y quizás verás llorar a quien en vida ni te vino a visitar. Y seguimos en esto que es Atmósfera Pesada. Es un poco fuerte el tema anterior para pensarlo, ¿eh? Un poco fuerte. A mí me pone la piel de gallina ese tema. No sé, le escucho la letra y pone la piel de gallina, ¿eh? Bueno, le voy a poner onda positiva porque me baja un poco los decibeles ese tema. Vamos a seguir saludando a Mónica Andrada, que está acompañándonos. Hola, soy de soy Peti del Castillo, dice, hermoso tema, ¿cómo se llama? Además me gusta mucho el rock y bailarlo, besos. No sé cuál era el tema que estaba preguntando, porque bueno, los mensajitos los voy leyendo un poco retrasados. Julio Rodríguez dice, hola, ninguna de esas letras no me van. ¿Qué? Está con mala onda, me parece, Julio Rodríguez. Ninguna de las letras le van, no sé qué. Va a tener que ponerse el pendrive entonces con su música. ¿Cómo no, vas a decirnos eso en Atmósfera Pesada? Es que me parece que habla de las remeras. No le va ni talle M ni talle XL. Ah, me pero parece dice, que habla ninguna de esas letras. Por eso, dice. Por los talles. Ah, me parece. Ninguna de los talles. Claro, ni XL ni M. Ah, y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Y para Juanita seguramente le va a andar, ¿no? Para Juanita. Y si no la dona, la ofrece, la regala, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? No, dice que no lo va a hacer Julito Rodríguez. Se vuelve a sortear. Se vuelve a sortear. No, oh, pobre. Él hace lo que quiere. Si se la ganó, se la da a Juanita o se la da al hijo y él así. No, dice que no, qué bárbaro, qué malo. Bueno, seguimos ahí saludando a Carmen Pintos, oyente de todos los lunes. Gracias, Carmen, por estar acompañándonos. Estuvo con Nana esta semana, una nana bastante importante. Así que le deseamos desde acá que se ponga bien pronto, pronto. Rolando Chávez. Chávez dice, me va bien la XL. A él ya le va bien, dice abrazo grande, abrazo gigante, muy buenos los temas. Ya la gente está empezando a decir a quién le queda y a quién no le queda la... A Julito parece que no le queda ninguna. Le queda muy grande o la otra le queda muy chica. Igual se tienen que portar bien, tienen que compartir el programa. Sí, vamos a ver el lunes que viene cómo se porta la gente como para participar del sorteo de la remera, ¿no? Ahí estamos. Si no, la XL también me queda bien a mí. Así. Claro, y la M también me queda bien a mí. Si es en azul, negra tengo. En azul me está faltando. ¿El azul es tuya? Ufa. ¿Vos, Fede? Oh, falta ese pelo. Vos ya te hiciste todas las remeras, me parece. No, todos los colores. No, tengo esta que tengo puesta. Ah, ¿nada más? No, después me voy a hacer el azul. Quiero el azul. Bueno, sí, yo también quiero azul, che. Así que bueno, la azul es mía, Fede. No. Bueno, Lili dice, los médicos te dan remedios para las nanas del cuerpo. Atmósfera pesada te da el espíritu que cura el alma. Qué lindas cosas que pone Lili Gutiérrez. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella especialmente. Vamos. radiobox.com. That's true. Si escuchas rock y eso te hace sentir bien, no preguntes por qué. Solo aumenta la dosis. Well, the collar bird dog calls him just like a hound. Wherever there's women, whether that's where I found. Well, the collar bird dog calls him just like a bop. Well, I'm always bird dogging. I never give up, bird dog. Bird dog. Well, the bird dog and daddy will get me a woman, you'll see. Well, the common bird dog calls I'm on the chicks. Everybody wonders how to find us a quick. Whenever I hear there's a new girl in town, pretty soon you're gonna find me hanging around, bird dog. Bird dog. Well, the bird dog and daddy will get me a woman, you'll see. You hold on, hear me out. To lick a both life. Some say it's bad, better. I can tell you people of the fun I had. Bird dog. Bird dog. Well, the bird dog and daddy will get me a woman, you'll see. Y bueno, gente, ya tenemos que ir cerrando el programa. Nos quedan ahí algunos temitas más para escuchar, pero bueno, yo ya me tengo que ir despidiendo. Esto fue un encuentro con las mejores canciones de todos los tiempos, ¿eh? Y como siempre te dejo la frase positiva. Vive con intención, camina hacia el límite, escucha con atención, practica el bienestar, ríe, elige sin remordimientos, haz lo que amas, vive como si esto fuera todo lo que hoy. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Vox, en la sintonía de 102.9, en Atmósfera Pesada, por supuesto. Gente linda, buena vida. Nos estamos encontrando el próximo lunes. Los queremos. Chau, chau. Stops dancing, man, I lose my blues. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. Jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. Jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, jitterbop. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. We're gonna dance tonight, jitterbop, jitterbop, rock.